Viajando sin Planes, especial Paraguay. Seguimos con Sandra. Hola. Primero, como siempre, recordaros que nos podéis seguir en viajandosinplanes.com, en iVoox, en iTunes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes, bajo el nombre de Viajando Sin Planes. Y además, os queremos comentar que tenemos un nuevo colaborador, radioviajera.com, con el que empezaremos a publicar a partir del 17 de septiembre de 2018. Y bueno, empezaremos este capítulo, este segundo capítulo de Filipinas, ya hablando de Palawan, y empezamos por Puerto Princesa, aunque tú llegaste desde Colombia. Yo lo he hecho al revés, sí, pero sí. No pasa nada. No, pero se puede llegar desde los dos lados, sí, ¿no? Sería como... yo venía de Mindoro, pero claro, sí. Bueno, ¿tuviste con vuelo o cómo fuiste a parar a Puerto Princesa? Yo volé de Cebú a Puerto Princesa, pero también se puede volar a El Nido, aunque es caro, y a Corón, aunque también es caro. Es caro. El Puerto Princesa es el más barato. Si vas con un presupuesto muy ajustado como el mío, barcos y a perder tiempo porque son largos, pero... Pero si te preparas un poco, el vuelo tampoco te, pues, te sale tan caro. Puerto Princesa, de Cebú o de Manila, sale muy, muy barato. Ya, claro, pero entonces te pierde improvisación. Ah, sí, eso sí. A mí me encanta la improvisación. Pierdes el sin planes. Ajá, pierdes el sin planes. Sí. Pero, bueno, sí, es verdad, yo la vuelta la hice en barco. Y bueno, a Corón hay ferries desde Manila, desde Mindoro. Desde Mindoro. Desde Cebú también hay ferry. Hay ferry de todas partes. Está muy bien y bueno, es una experiencia. Entonces, bueno, se puede hacer de ambos lados. Si llegas a Puerto Princesa, vas en dirección, digamos, noreste. No, sí, noreste. En dirección noreste. Y sería Puerto Princesa, Sabán, Port Barton, El Nido y Corón. Y si vas desde Corón, sería al revés. Exacto, al revés y viceversa, ¿no? Entonces, ahora hablamos de los pueblos estos que hemos nombrado. Empezando, vamos a empezar desde Corón. ¿Sí? Sí. Venga, va. Empezando desde Corón. Cuéntame un poquito del buceo en Corón, porque en Corón están los barcos de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra entre los japoneses y los americanos, que los dos intentaban conquistar Filipinas. Concretamente el día, yo disparado. O sea, Corón. Yo en Corón me estuve 2 semanas, más o menos, porque estuve primero con unas amigas y después, como estaba muy interesada en el buceo y tengo un presupuesto ajustado, llegué a un acuerdo con un centro de buceo que se llama Bassea Dive, que está muy bien, si queréis ir, para ayudarles, trabajar un poco con ellos y que me ajustaran el precio de los buceos. Entonces, esto lo hace mucha gente, lo de trabajar y... Pues cuando se lo dije no estaban tan acostumbrados, ¿eh? No. Estaban todos, ¿qué? Y bueno, cuando llegué todos me miraban, eran todos chicos, todos hombres. Que una cosa que me gustó de las Filipinas es que los dive masters tienen que ser filipinos. Eso está muy bien, porque al menos los locales sacan un partido de una actividad turística que realmente les da muchos ingresos. Sí, sí. Y entonces, en Corón, el buceo, tienes un montón de barcos de Segunda Guerra Mundial, de diferentes tipos, y los más famosos son el Akitoshima, después tienes el Irako y el Olympia Maru. Estos a mí son los que más me gustaron, básicamente. Que están entonces, todos por debajo de los 18 profundos, metros. Bastante más. Entonces, sí. Sí, sí, entonces son sobre los 30 metros. No puedes ir con el open water, que sería hasta los 18 metros, que sería el primer curso que haces. Ni que te digan que sí, no. Ya, que eso también puede pasar. No, y tanto, entre filipinos. Exacto. Y es hasta 30 metros, que sería el advance, ¿no? Sí, sería el advance. En principio el advance no puedes bajar más de 30 metros. Depende de la corriente, de las mareas, pueden ser, depende, 22, 25, 30, incluso más, puede llegar hasta 40. Pero claro, lo ideal es informarte e ir allí cuando la marea es más baja para que no sea tan profundo. Oh. Infórmate con tu centro de buceo. Entonces, queda bien, ¿eh? Entonces, sí. Aparte parece, de los parece barcos... Parece que vayas a subvención por PADI o por SSI. Oye, lo puedo preguntar, estaría muy bien. Así me financiaría el viaje, tenía un presupuesto más alto. Pero sería difícil. Total, aparte de los barcos, tienes arrecifes de coral, que el más famoso es el Malvadón y evidentemente el Siete Pecados, que lo puedes hacer haciendo snorkel, sí. Que yo lo recomiendo, es muy guay, realmente, para hacer snorkel. ¿Lo hiciste? No. ¿No lo hiciste? No. te lo perdiste. Ahora es muy bonito y si no queréis coger un tour, hay una playa o sea, de los locales que tienen canoas y te las alquilan y tú puedes coger la canoa y irte al Siete Pecados, que está bastante cerca de la costa. Sí. En Filipinas te venden hasta las plantas. Pero es verdad, es una buena manera de verlo sin hacer un tour. Aunque conocí a un argentino bastante loco que lo hizo desde el pueblo de Colón. Pero ya es una matada. No conocerías al mismo día. No, pues quizás sí. ¿Cómo se llamaba Facundo? Pues uy, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban Facundo? No, no se llamaba Facundo. Entonces, aparte de esto tienes también el Barracuda Lake. ¿Sí? Que lo recomiendan para el snorkel, pero yo no lo recomendaría. Porque yo tampoco. Lo que mola de Barracuda Lake es que hay una barracuda. Gigante. Sí. Pero claro, verla con el snorkel no es fácil. Y aparte de la barracuda, es que tienes la termalina, porque el agua dulce y la salada, y se ve la diferencia. Ah, pero esto lo ves buceando, creo. No sí, sé no, qué haciendo snorkel no sé. Claro, haciendo snorkel... Fui, es una pérdida de tiempo, encima te cobran. Uh-huh. Y puedes ir al otro lago, que es el Cayagan Lake, que es el famoso, y que la vista, la foto, digamos, es mucho más bonita. Sí, y... si no hay gente, si no hay chalecos como Titanic. Bueno, pero es que en el barracuda la no hay chalecos. Claro, quiero decir, no... No es que te vayas a librar de los turistas, porque la única manera de ir a esos sitios es haciendo submarinismo. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste? Con el Island Hopping. ¿Hiciste el Island Hopping? Sí, la actividad nacional es el Island Hopping, ¿no? En Palawan. El Island Hopping significa en inglés, pues, saltar de isla en isla. Y básicamente coges un barco, te llevan de isla en isla, de digamos, sitio para visitar a otro, en barco. Y el problema es que te cobran un montón. El problema que tienes es que al estar todo en islas no es tan fácil hacerlo por tu cuenta. Es imposible. Entonces, o encuentras un grupo majo en tu hostal y te coges un barco privado, que si sois muchos te puede salir bien. Sale muy barato. Yo lo organicé por mi cuenta y ya con cuatro ya nos salió mucho más barato del precio original, que son 1.200 pesos. Un peso son 62, un euro 64, son 62 pesos. 62. Vale. Y sale mucho más barato si lo haces privado y consigues rollo de 6 a 10 personas y ya te sale bien. Y aparte está muy bien porque puedes empezar antes, que es lo que hice yo, sí, con mi hermana. Empezamos antes, entonces estuvimos solos en Kayak Lake, que es una cosa bastante, bueno, peculiar y difícil de encontrar, creo. Sí, eso está muy bien de los tours privados. Yo también lo hice en Port Barton. Pues sí, sí. Ya de ahí digamos que tampoco tiene mucha pérdida porque te llevan a todas partes. Sí. Entonces, sí, como ya estás obligado a coger el tour. Yeah. Pero con el privado lo bueno que tiene es que puedes elegir el orden. Ah, eso sí. Y cuántos también. Porque a veces en los tours, digamos, de grupo, que ya están organizados, te llevan como a 10 sitios. Y 10 minutos en cada sitio. Sí, exacto. No te dejan haz la foto y vete. Y eso no nos va. Hay una cosa que me sorprendió mucho de Colón, que es que no hay playas. Es verdad. ¿Sabes? Hay playas. Hay playas. Pero no son las típicas playas paradisíacas, exacto, hay que decirlo. Exacto, ese es el problema. Pero yo me la he pasado muy bien en las playas de Colón, jugando con los niños pequeños. Sí, pero no son playas paradisíacas y no son playas de estadio. Hostia, yo me acuerdo, yo fui hasta Okamokam, tienes 2 horas de moto... para ver la puesta de sol, impresionante, ¿no? Pero claro, el tute que te tienes que meter y luego tienes unas playas más cerca, que es lo que dices tú. Sí. Qué bueno. Digamos que no. Si tienes 2 semanas como yo, está bien para ir, sí, conocer locales, reírte un rato y hacer una cosa diferente. Sí. Pero si tienes pocos días, no lo recomiendo. Y luego estaban los hot springs, las bañeras estas de agua caliente, sí, que no acabo de entender. Yo no fui. Yo fui. ¿Tú fuiste? Tuve 2 semanas, pero... fui casi todos los lados. Sí, claro, pero a 40 grados bañarse en agua caliente, ¿cómo se siente? Sí, te quedas como muy... Ay, no puedo moverme. O sea, vale. Lo interesante es ir a atardecer. Y entonces hace menos calor. Ah. Y bueno, se lleva mejor. Pero sí, exacto. Lo mismo, si vas con pocos días, te las puedes saltar. Perfectamente. Okay. Una cosa que no he dicho antes del buceo y creo que es bastante interesante, okay, es que entonces es ir a ver el dugong. El dugong está en una reserva natural que tienes que cruzar, es un poco palo, ¿vale? Porque tienes que ir 4 horas de minivan, cruzar la isla de Colón al otro lado y luego coger un barco y luego está como a una orilla o dos de barco, tienes todo el día. Y luego es una reserva natural que tienes permitido solo bajar 3-4 personas haciendo buceo. ¿Ah? Puedes hacer snorkel. pero no sé cuántas personas, eso ya creo que es lo mismo, 4 personas por grupo. Vale. Y tienes los barcos haciendo cola, y entonces no te puedes ni tirar al agua, así como en el buceo para atrás, o no, no, no, tienes que bajar y ponerte el equipo en el agua sin hacer ruido para no estresarlos, y luego bajas a verlo. El dugong es un animal precioso, es un sirénido de los más pequeños, unos 3 metros creo, algo así que tienen, y son muy pacíficos, muy juguetones, y están comiendo hierba por allí, y es muy guay, les gusta a los humanos, así que es muy divertido. Es como una ballena es con cara de hipopótamo, cara de hipopótamo, tiene como unos mofletitos muy bonitos, de elefante, ¿no? Unos mofletitos muy cookies y unos bigotitos y tiene cara de simpático, es muy cookie. Bueno, pues yo no lo he visto, no tenía ni idea que había ese bicho en en Corán. Bueno, el nido, claro, ¿qué pasa? Sale hasta las noticias y está a reventar de gente. La gente se pelea para llegar al Island Hopping, por los tours, Island Hopping carísimo. Carísimo. Hoteles carísimos, chicos y chicas fitness. Pero, si buscas... Exacto, ahí está el truco. Ahí está el truco. Si te buscas un poco la vida, te intentas hacer las cosas por ti mismo... Puedes irte, también puedes estar digamos, dormir en algunas playas que no hay tanta gente cerca del nido. Puedes alquilar un kayak, tú me decías que habías alquilado un kayak. Sí, porque yo estaba con el presupuesto ajustadísimo y había gastado mucho dinero, había buceado, sí, a Island Hopping, con lo cual decidí con mi hermana y mi cuñado alquilar unos kayaks y pasar un día que fue súper divertido, tranquilamente rodeando la costa. Sí. Y puedes ver las cosas que también se hacen en Island Hopping, como las 7 pecados, no, 7 comandos, ya me lío. Y la Papaya Beach, que me encantó, esa es muy muy bonita, y la verdad es que hay unas playas preciosas. Irás a tu ritmo, sales en el kayak, que es muy guay, pasas entre rocas, se ve bastante claro, y luego también ves tortugas que salen a respirar mientras estás haciendo el kayak, realmente fue muy bonito. ¿Y eso? ¿Haces a tu aire? Pues ese es el truco para disfrutar del nido. De ahí se puede ir a Port Barton. Port Barton, este es mi favorito. A mí me encantó, pero no tuve tiempo suficiente para quedarme. A mí Port Barton me parece impresionante. Y lo primero bueno que tiene Port Barton, así de inicio sin mirar mucho, es el Island Hopping vale la mitad que entonces las. Es verdad, es muy barato. 700 pesos. O sea, es muy barato comparado con el otro. Era como, bueno, Dios, qué barato. Sí, es como 16 euros. No llega. No, menos. Menos, 12. Y bueno, el Island Hopping es lo más barato. Tenéis también un artículo en la página web de Viajando Sin Planes que se llama, en el apartado del reverso, se llama El Nido Palawan. Porque en el reverso escribimos sobre aquellos sitios que son conocidos por una cosa, pero que en realidad esconden otras, ¿no? Siempre hay cosas escondidas. Claro, exacto. Siempre hay que buscar más allá. Y por Barton es, digamos, la joya escondida de Palawan. Un pueblecito de 600 personas, con un par de bares de rigi en la playa, con la electricidad de 6 a 12, no hay wifi, no funciona el internet. En Filipinas en general ya no funciona, pero por Barton menos. Exacto. Y bueno, básicamente pues puedes visitar la White Beach, la Coconut Beach, que son muy bonitas, caminando. Si conoces algún local, también te pueden llevar. Te puedes ir a la cascada, ¿cómo se llama la cascada? Pamoayan Waterfall se llama. Y te puedes ir a la cascada caminando, a echarte un bañito, un saltito. Y bueno, a mí me gustó el pueblo porque es como que todo te lleva. A mí me pareció como que habían hecho algo diferente. Era como diferente del resto. Era un ambiente muy relajado. Sí. Estaba como muy ordenado, ¿verdad? Sí. Las calles, todo. Me parecía como muy ordenado. Habían algunos sitios turísticos para comer, pero no era como en otras partes. Era como, no sé. Sí, era cada uno iba a su rollo, pero sí, todo muy bien organizado. Todo muy bien organizado, eso me gustó. A mí lo que me recordaba es que como que todo te llevaba a lo siguiente, digamos. Por la mañana, pues sí, te apetecía una actividad como playa, tal. Por la tarde, de golpe ya empezaban a poner paraditas, que si uno vendía helados, que si el otro no sé qué. Ya cuando venía la electricidad, pues empezaban a poner música en los bares de Rigi. La gente iba a cenar, todo te llevaba un, ¿sabes? El Roncola lo hace muy bien allá. El Roncola, pura calidad. Hay que decirlo. Estaban muy buenos y eran muy baratos. Pues eso. Yo canté karaoke con unos filipinos. ¡Ostras! Les encanta. Es perfecto. Pero tendrías que saber alguna canción en inglés. Y bueno, sí, Sabang es famoso por el Underground River, un río subterráneo que es una de las siete maravillas del mundo natural. Y que yo no visité. Yo tampoco. Porque era muy caro. 25 euros. Entonces, quizá el río será una de las maravillas del mundo natural, pero el pueblo no es. Entonces, el pueblo... ¿Qué pueblo? Espérate. Es que Sabang. No he estado. Es que el pueblo de Sabang no llega a ser un pueblo. Viene a ser cuatro casas puestas en la carretera, más cuatro casas a la derecha con un mega resort. ¿Oh? Sí, con un mega resort. Súper caro, a nivel de playa y un poco de pueblo hacia la izquierda y ya está, no hay más. Y puedes ver la cascada de Sabang, que bueno, si tienes tiempo nunca está de más perderte por ahí, ver un poquito, y si tienes el dinero irte a ver el río. Pero no tiene mucho más, y de ahí ya te puedes volver a Puerto Princesa. Sí, a Puerto Princesa, ¿tú cuántos días estuviste? Yo en Puerto Princesa me fui el primero, ¿no? ¿El primero? No, estuve una noche. Puerto Princesa a mí me pareció, bueno, básicamente te intentan vender todos los tours para que... Sí, es muy caro. Para ver Palawan. Es que no salí del hostal. ¿En serio? Claro, porque es que no había nada alrededor. Pues yo estuve bastantes días al final porque tenía que coger un avión y me había quedado ahí, estancada. Y estuvo muy bien. Hay un mercado, bueno, fui al mercado, me encantan ir a los mercados locales, es muy mal. Y callejear por ahí también estuvo muy bien. La verdad es que si tienen como una parte al lado del río... que por las noches montan paraditas y tienes ahí para cenar y hay un buen ambiente. Vale. Sí, fue mejor de lo que me esperaba. Pues visto lo visto, tú debo volver, ¿sabes por qué? Siempre hay que volver a Filipinas. Sí. Yo he visto Filipinas como un sitio muy de contrastes, ¿sabes? En plan, en todo, incluso en la sociedad, ¿no? Como gente muy rica, gente muy pobre. Muy pobre. Pero contrastes muy grandes siempre. Sitios muy bonitos y muy cuidados y muy limpios, y otros... Mucha basura. Exacto, muy, muy devastados, otros muy caóticos, otros muy organizados. Es como un sitio muy de contrastes. Y ¿por qué están de contrastes, no? Hay sitios que quizá a ti te encantan y yo los odio. Yeah, o de verdad. Entonces, es complicado decir qué te puede gustar más. Tienes que adaptarte y ver qué... ¿Qué puede ser lo que...? También hay que darle oportunidades a veces a los sitios que también parece que no valen la pena. Pero cuando tienes tiempo, como nosotros, tienes tiempo para hacer eso. Las oportunidades a un sitio y te sorprende y dices, hostia, pues, está guay, mola. Sí, incluso aquellos que te han dicho, no... ¡Ah, no vayas! Y a veces al revés, te dicen, ves allí, y dices, ¿qué es esto? Y aquí me voy ya. Pues sí, sí. Sí. Aquí acabamos el podcast de Filipinas. Especial Palawan. Con patrocinio de Paddy, ¿no? De Paddy. Pues nada, buenas noches, porque con lo que hemos contado ya tendrás que haber ido a dormir, así que... Si no te has dormido ya. Exacto. Hasta luego. Adiós. para ya disfrutar.